Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias una vez más por acompañarnos este miércoles 17 de julio de 2019. Y bueno, pues el día de hoy llegué hasta los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acompañada de una preciosísima luna llena. Si es que usted se levantó temprano, la pudo observar así súper hermosa y bueno, va aclarando el día y se la va viendo un poco transparente, pero maravillosa. Y acompañada también de ese comportamiento del tiempo especial con 7 grados, habrá una máxima de 17 y una mínima de 7 grados. Hay frío en la capital de los ecuatorianos, un viento también que nos cubre, pues así que por favor salga preparado de su casa con una chompita, un suéter que es importante traerlo para a evitarse esos resfríos que usted puede pescar. Traiga un buen bloqueador, un paraguas. Bueno, usted es la persona que piensa cómo debe cuidarse. Con esto, pues, les contamos también que habrá un intenso sol sobre el cielo capitalino y una probabilidad de lluvia de un 10%. Hoy habían anunciado el paro de transportistas, sin embargo, nuestro querido Andrés está revisando y nos ha dicho que no ha existido o no hay ninguna novedad, al menos por la avenida Simón Bolívar desde el Trébol hasta, ¿qué hablo?, el Trébol sur de la capital, que ya vamos a ver si es que está, estoy hablando de la avenida Oriental, que se la conoce. No hemos tenido inconvenientes, vemos que existe movimiento en el Parque del Arbolito, hay bastantes policías, no sabemos el motivo, de hecho, por qué hay esto, pero hay un movimiento en horas de la mañana en el Parque del Arbolito. Vamos a ver qué pasa en las calles de Quito y también en las salidas hacia el norte y hacia el sur del país, y ampliamos también qué nos dice el INAMI respecto del tiempo. Darío. Saludos cordiales, amigos. Un gusto poderles acompañar una vez más en los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, como siempre, hay novedades en nuestro país, en nuestra ciudad, que hay que comentarlas, hay que darles a conocer. Y bueno, antes de irnos con lo que tiene la Agencia Metropolitana de Tránsito, bueno, queremos recalcar lo que en las últimas horas ha hecho noticias en los titulares de nuestra prensa nacional. Y eso nos compete directamente a nuestra ciudad de Quito, ¿no? Ayer la Fundación Patronato San José dio a conocer que este año no se va a realizar la elección de la Reina de Quito y existen varios criterios, tanto a favor como también en contra. Y esto tiene mucha relación con la identidad de nuestra ciudad. Muchas personas que se encuentran a favor de esto, señalan que es una de las cartas de presentación de las fiestas de Quito, y otras personas también están a favor de que se realice esta eliminación. Algo que podemos también señalar aquí, por ejemplo, Angie Vergara, quien fue reina de Quito en el 2016 y 2017, señala que es muy apresurado eliminar esta plataforma. Se le puede dar un giro distinto al evento. Quito necesita oportunidades y plataformas para todos los jóvenes, más no quitársela. Por su parte, Ana Carolina Carvajal, otra reina de Quito en el 2017 a 2018, señala que como reina de Quito cae en cuenta de la imposición de estándares de belleza inalcanzables para poder ser una representante digna. Si hoy me dicen que este certamen se elimina, no me opongo. Algo que dejamos nosotros la puerta abierta para cada uno de los criterios de los ciudadanos, y esto tiene estrecha vinculación con el trabajo que nosotros hacemos, pues sí, es una de las cartas representativas de la ciudad a través de este tipo de eventos. Vamos ya con la información, tenemos ya en nuestra cabina la hora exacta, si nos ayudas por acá Laura, las 7 de la mañana y 5 minutos. Queremos señalarles que el pico y placa ya está habilitado en nuestra ciudad, y para el día martes, el día de hoy, tenemos la restricción vehicular para aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 5 y 6. Recuerde, primera jornada desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, y la segunda jornada desde las 16:00 hasta las 19:30. Las personas que se encuentren alrededor de la ciudad de Quito, en la parte del perímetro de su aplicación, pueden dejar sus vehículos en los parqueaderos del condado, en Carapungo, en Zambisa y finalmente en Cuscungo. Así que tenga muy en cuenta eso. El INAMI nos señala que el día de hoy la radiación ultravioleta estará variando en la parte interandina de 6 a 11 puntos, en el litoral ecuatoriano de 5 a 11 puntos y en la parte amazónica de 5 a 9 puntos. En la parte insular, las encantadas islas de Galápagos estará entre 7 y 11 puntos, así que téngalo usted muy en cuenta esto. Vamos de inmediato a ver qué pasa con las salidas hacia el norte y hacia el sur del país. Tienes ya los datos, Andrés. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Zona Cultura. El ECU 911 nos comenta que las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas al tránsito vehicular. La vía Papayac-Tabaeza se encuentra parcialmente habilitada. También nos comentan que las calles y avenidas de la capital están habilitadas con normalidad al flujo vehicular, así que pueden salir con normalidad a sus lugares de trabajo, a su destino en este día. Y bueno, también tomado del Servicio Integrado de Seguridad de Q911, para las personas que se trasladarán durante estos días al litoral ecuatoriano, tenemos que señalarles que hay novedades en Mompiche, en Salima, en el kilómetro 279. Ahí se encuentra parcialmente habilitada un carril de tránsito vehicular, debido a que existe maquinaria del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, quienes se encuentran realizando trabajos en la vía, debidamente señalizada por hundimiento. Les repetimos, esto es en el kilómetro 279 de Mompiche, Salima, las personas que se dirigen a Esmeraldas. Bueno, y de hecho, más adelante, si es que nosotros tenemos ya los datos de primera mano, les estaremos contando respecto de el paro que iban a realizar los taxistas este miércoles 17 de julio en rechazo al incumplimiento en el pago de las compensaciones económicas por el incremento de la gasolina Extra y Ecopaís. Bueno, vamos a conocer qué tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Seguimos con más información, tenemos ya 7 de la mañana con 8 minutos y este 17 de julio se recuerda personajes de nuestro país, además de celebrar el Día Mundial de la Justicia Internacional y el Día Mundial del Emoji. A partir del 15 de este mes se abrió la convocatoria pública para la selección y designación de director o directora ejecutiva del Instituto de Fomento de las Artes, la Innovación y la Creatividad. Las calles de Nueva York cuentan con arte ecuatoriano. Artistas pueden postular proyectos para exponerlos en el 2020 en el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo de Guayaquil. Adriana Balseca presenta una muestra sobre la selva con sonidos. Tendencias femeninas en el Guayaquil del siglo XIX se exponen en el Parque Histórico. Visita del presidente de la Academia Ecuatoriana Medicián al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le estaremos contando los detalles. Cineclub de la Casa presentó el film cubano Memorias del Subdesarrollo. Hoy cine francés en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Con gran éxito se desarrolló una nueva edición del Encuentro Internacional de Coros. En esta casa se realizará un tributo a la banda de rock argentina, la Bersuit Vergarabat. La banda municipal Infanto Juvenil presenta su concierto de verano este sábado 20 de julio. El próximo 18 y 19 de julio, la Alianza Francesa junto al Club Pilo Artes Escénicas presenta la obra basada en hechos reales, Backstory. En el ámbito internacional le contamos que París, la ciudad de la luz, ya cuenta con un espacio especializado para el arte urbano. 7:10 a.m, esa es la parte informativa y en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con varios personajes que se darán cita a los estudios de la radio. Estaremos arrancando con personal del Teatro Nacional Sucre. Ustedes saben que ya estamos a pocos días de arrancar con la programación sobre las artes y cultura del verano en la ciudad de Quito. En esta mañana estaremos con ellos del Teatro Nacional Sucre para que nos comenten sobre el programa, las actividades y cuál es el elenco que estarán llevando a cabo junto al programa El Sucre Viajero, que seguramente estará próximo en su barrio. Bueno, y el Conservatorio Nacional de Música recibe la visita también de varios expertos en la música. Contaremos con la presencia de Ariel Pirotti, él es argentino y que se encuentra también siendo catedrático de la Universidad de las Artes y ha venido hasta Quito para dictar algunas charlas respecto de la música, así que contaremos con su presencia y le acompañará también el magíster Patricio Alomoto, director de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior Nacional de Música. Se viene el estallido en homenaje a Bersuit Vergarabat. De este evento conocemos más con Jorge Palacios. Aquí les hemos presentado la propuesta informativa del día de hoy. Esperamos que ustedes sigan conectados con nosotros al 100.9 de Cultura FM y 940 AM de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que usted también puede amplificar nuestra señal en la página www.casadelacultura.gov.es y descargue la aplicación. Si va a salir, puede ingresar a Play Store, ponga Radio CCE y lleve consigo la programación que le ofrecemos. Vamos con los detalles. Usted escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 17 de julio se recuerda el natalicio de personajes íconos de nuestro país. Una mirada a su vida artística. Además de conmemorar el Día Mundial de la Justicia Internacional y el Día Mundial del Emoji. A continuación le contamos más detalles. Un día como hoy, 17 de julio de 1894, nace en Cuenca la pianista y compositora Rosa Elena Gerbes. Creó los pasillos Reminiscencias, entre otros. Amada, es imposible borrar de mi memoria, me persigue el recuerdo de tu extraño mirar, esa risa tan tuya. En 1937 nace en Puerto Viejo, Manabí, el doctor en jurisprudencia, director de radio, locutor, cantante Eduardo Brito. Su carrera artística empezó cuando cursaba sus años de colegio en su natal Manabí y grabó sus primeros discos a los 19 años de edad. El destacado ecuatoriano fue ganador de un Grammy en el 2011 con la norteamericana banda Spanish Harlem Orchestra y además fue el autor de la música del himno a la provincia de Manabí e intérprete de pasillos. Entre los más famosos están Un triste despertar, Corazón que no olvida, Atardecer, Aún te quiero, No te podré olvidar, Dos palabras, La tejedora manabita y Mi último adiós. No has comprendido, prenda de mi vida, que te querido. En 1939 nace en Calderón, parroquia rural de Cantón Puerto Viejo, Ángel Romero Mendoza, integrante de la orquesta Los Jokers. Ay, ay, ay. En 1944 En 1970, esta banda, que ya contaba con artistas nacionales y extranjeros, golpearon con fuerza en el público manabita, que bailó durante varios años con la música de estos artistas. En el ámbito internacional, el 17 de julio se conmemora el Día Mundial de la Justicia Internacional, fecha que reconoce el nacimiento y el fortalecimiento del sistema de justicia internacional que ha emergido desde los juicios de Nuremberg y Tokio luego de la Segunda Guerra Mundial. Se han llevado a cabo numerosos esfuerzos para brindar justicia y reparación a los actos más inhumanos y han llevado a la creación de mecanismos de justicia internacional. El 17 de julio fue elegido como la fecha de conmemoración porque es el aniversario de la adopción del Estatuto de Roma, el tratado que creó la Corte Penal Internacional en 1998. Desde ese día, 139 países firmaron el Tratado de la Corte y cerca de 80 estados de cada región del mundo lo han ratificado. Asimismo, en esta fecha se conmemora el Día Mundial del Emoji. Los emojis han conquistado nuestras conversaciones en los últimos años, y raro sería encontrar a alguien que no utilice algunos de ellos en su día a día, sobre todo tras el boom de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea, que todos llevamos en nuestros bolsillos. Entre todos los emojis existentes también está el emoji de calendario, que entró a formar parte del estándar Unicode 6.0 en 2010. El motivo por que se celebra este 17 de julio es por el diseño del emoji en los sistemas de Apple, que muestra justo esa fecha. Durante este día puedes usar las redes sociales para compartir tus favoritos. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Bueno, ahí tenemos la más importante información que hace noticia este 17 de julio. Y lo último que escuchábamos ahí sobre el Día Mundial del Emoji. Algo nos hace falta en Ecuador, un emoji que nos identifique como ecuatorianos a nivel internacional. Los argentinos lo acaban de obtener hace pocos meses. ¿Sabes cuál es el emoji que les identifica, Andrés? Adivina. El mate, eso es. Fernando está ahí al tanto. Sí, efectivamente, los argentinos dentro de la plataforma de lo que son a los emojis ya pueden, tienen un mate y es una de las características que les identifica Ecuador mucho tiene, a la cultura de ellos, no a los argentinos. Tiene un montón, diría. ¿Con cuál? Yo. Puede ser el verde. Por el pero ya legalizados. No, digo que no, no, podría claro, ser, eso sí, ¿no? Podríamos, podría hay muchas alternativas muchos, ahí que nos puede identificar ahí. Pero... para allá vamos, hay que hacer tal vez el ejercicio de los argentinos. Ellos tienen el mate, nosotros podríamos poner ahí, como tú dices, el verde o tal vez una máscara un de aluma, algo por ahí podría ir. Bueno, y es importante también decirles, bueno, hay muchas llamadas de atención por estos emojis, porque ahora se nos hace tan fácil buscar el emoji acorde con lo que estamos conversando y podemos enviar eso. Sin embargo, pues han habido muchos cuestionamientos, han invitado siempre mejor a escribir y expresar lo que realmente sentimos. Pero bueno, la decisión la tiene usted, en eso no podemos nosotros decir qué es lo que debe hacer o lo que no se debe hacer. Así que continuamos con más información. En el país. 7:19, continuamos con información. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, de conformidad con el artículo 100 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura y con los dictados del Acuerdo Ministerial número DM-2019-117 del 11 de julio de 2019, convoca a las personas naturales a participar en el concurso para la designación de la directora ejecutivo del Instituto de Fomento de Artes, Innovación y Creatividades, IFAIC. Los postulantes para ser director o directora, ejecutivo o ejecutiva del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades, IFAIC, deben cumplir con los siguientes requisitos. ser ecuatoriano y tener título de tercer nivel o cuarto nivel en áreas que defina la convocatoria y que tenga relación con los ámbitos vinculados a los objetivos y finalidades del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, o experiencia mínima de 7 años en áreas inherentes al Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades. Los documentos que los postulantes deberán presentar son una hoja de vida con señalamiento de correo electrónico para recibir notificaciones referentes al proceso de selección, copia simple de la cédula de ciudadanía y el certificado de votación de la última elección general, oficio dirigido al presidente del directorio del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, mediante el cual declare no encontrarse incurso o incursa en prohibición alguna para ser director o directora ejecutivo o ejecutiva del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad. Certificado de no tener impedimento para ejercer cargos públicos. Título de tercer nivel o cuarto nivel en área que defina la convocatoria y que tenga relación con los ámbitos vinculados a los objetivos y finalidad del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad. La documentación debe presentarse en sobre cerrado con las hojas debidamente foliadas y sumilladas por el postulante. Para acreditar el o los títulos se deberán presentar la impresión del registro de la CNESID, la experiencia mínima de 7 años en manejo de programas y proyectos de fomento y fortalecimiento artístico, cultural y creativo será comprobable mediante la presentación de certificados de relación laboral que detallen cargo y tiempo laborado. Adjuntar además el mecanizado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los interesados pueden revisar las bases del concurso, cronograma, lineamientos del concurso y los reglamentos del concurso a través de la página www.ministeriodeculturaypatrimonio.gob.es. Siete de la mañana con 22 minutos. Carla Torres es la ecuatoriana que a nivel internacional ha posicionado su nombre en las calles de Nueva York en una muestra de arte urbano. La artista participó en el Dot Urbano Art Program, dejando su legado en el Bronx y en el Broadway. The World is Our Oyster es el nombre de la obra que en los últimos días es parte de la calzada aledaña a la Escuela 69 en el barrio El Bronx, esto en la ciudad de Nueva York. Otra, ubicada en el área de Broadway, titula El Estanque de las Ninfas. Ambas son de la ecuatoriana Carla Torres, quien luego de participar en Dot Urban Art Program dejó este legado a la ciudad. Esta última obra fue encargada por el Garment District para ser la pieza central de Urban Garden, una instalación de arte temporal que convierte a Broadway entre las calles 37 y 38 en un oasis para los meses de julio y agosto del 2019. Torres necesitó de 7 días para finalizar el mural y muchos tarros de pintura. Otra publicación en el sitio web deja ver algunas imágenes del proceso de realización de la obra y algunos de sus detalles. Por otra parte, The World is Our Oyster, o en español, El Mundo es Nuestra Ostra, mide 696 metros cuadrados y su realización tomó en total 12 días. La pieza se encuentra ubicada exactamente a 500... La obra de arte se encuentra ubicada en 500 Tyrant Avenues. La obra está al frente del centro de educación. Y pensando en esto es que se trata de un mural de cuentos donde los personajes dejan la escuela listos para salir a descubrir el mundo sin miedo de ser quienes son, preparados para vivir las aventuras y enfrentarse a los retos que pueden encontrarse en el camino. De ahí el nombre, El Mundo es Nuestra Ostra. El DOT Urban Art Program comisiona y supervisa la instalación de obras de arte públicas temporales en las propiedades de DOT en 5 condados. Además, administra la programación en eventos anuales a gran escala y sin automóviles, como es el caso del Summer Street y el Car Free Air Day. Siete de la mañana con 25 minutos, continuamos con información. El Museo Antropológico de Arte Contemporáneo presenta la invitación abierta 2020, Prácticas de Artistas en el Museo Antropológico Arte Contemporáneo, para que artistas, gestores culturales, historiadores de arte y colectivos postulen propuestas de exposiciones contemporáneas de arte para ser exhibidas en la sala multifuncional del museo durante el próximo año. A través de esta convocatoria se seleccionarán 5 proyectos que recibirán un pago para su producción una vez se implemente la propuesta. Se recibirá todo tipo de obras y géneros de las artes visuales con la condición de que sean inéditos o proyectos itinerantes presentados en otras ciudades. Los participantes podrán postular hasta el 30 de agosto de este año y deberán adjuntar una propuesta expositiva de hasta 1,000 palabras que muestre la conceptualización y el enfoque de su trabajo. De ser necesario, los artistas podrán ver la sala de exposiciones en el horario de atención del museo para poder elaborar su propuesta. Para la elección de las obras se contará con un comité de selección que estará integrado por 3 invitados externos profesionales en arte y 2 miembros internos del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo que recibirán una acta del proceso de selección, los criterios de evaluación y las observaciones de cada una de las propuestas analizadas. Los aspirantes recibirán el resultado del comité por correo electrónico. Las personas que deseen postular a la convocatoria deberán enviar su propuesta a proyectosmac@culturaypatrimonio.gob.es. Para mayor información sobre las bases de la invitación abierta, los interesados pueden visitar el link https://elblogdelmac.blogspot.com/2019. Vamos a continuar con la información. 7 de la mañana y 27 minutos. Cambiamos de tema ahora para hablar sobre la muestra Grabador Fantasma de Adrián Balseca. Esta contiene una canoa amazónica que reproduce los sonidos de la jungla. Estará abierta hasta el 1 de septiembre de este año en el Centro de Arte Contemporáneo. La fachada del Centro de Arte Contemporáneo tiene las ventanas del ala norte tapizadas y una placa en la que está la frase: "El Oriente es un mito", del expresidente Galo Plaza Lasso. Tras las ventanas se ha formado una cámara oscura en la que es posible escuchar los sonidos de la Amazonía en un viaje que es el centro de la exposición Grabador Fantasma. La placa de bronce también estuvo cuando la muestra se montó en la Bienal de Cuenca en 2018 y resume lo que Plaza Lasso explicaba sobre el petróleo en la campana presidencial de 1948. Hoy se lee como una paradoja. La investigación en que se basa la muestra es de Adrián Balseca, quien empezó a trabajar en 2016 sobre la explotación del caucho. La primera vez que exhibió su búsqueda sobre el caucho fue en Azuay. La canoa, que ahora está en la cámara oscura, estuvo sobre las turbinas de la planta eléctrica Luz y Fuerza de 1916. Al ser una de las primeras en llevar energía a familias cuencanas, la planta era la metáfora del progreso, aparente motivación de la explotación de recursos naturales. En el proyecto de Balseca colaboran miembros de Cara Solar, una organización que se ha concentrado en 9 comunidades de Achuar. Allí construyeron 2 canoas en madera de aguano, que desembarcan en estaciones de recarga y navegan con energía activada por paneles solares. La película Fitzcarraldo se relaciona con la muestra, al haberse construido desde los diarios de Brian Fitzgerald, Explorador de Caucho, el filme muestra una escena en la que el actor, Klaus Kinski, navega con un gramófono a bordo, que reproduce música clásica, pero en la muestra, el gramófono de la canoa reproduce los sonidos de la selva. Las grabaciones se hicieron en el río Bobonasa. A través de un control remoto registraron sonidos diversos, como ladrido de perros o motores de una mecánica cercana. Esta muestra estará abierta hasta el 1 de septiembre de 2019 en el Centro de Arte Contemporáneo. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Más de medio siglo de creación y difusión. En una exposición abierta al público, el Teatro Ensayo presenta sus fotografías, sus trajes, sus cerámicas. Todas ellas atestiguan de su amplia trayectoria y su aportación al desarrollo del Teatro Nacional. La exposición permanecerá abierta hasta el 3 de agosto en las salas Kickman y Guayasamín de la Casa de la Cultura, Avenida 6 de Diciembre y Patria. Les esperamos. Aprenda, construya y venda. En el taller retrospectiva de Belenes 2019. Reviva una tradición del mes de diciembre haciendo belenes con sus propias manos. Elabore casas, pozos, cascadas, hornos, portales y pesebres con el uso de materiales reciclados. El curso está dirigido a todo el público a partir de los 15 años en la calle Maldonado y Rocafuerte esquina E1-24 junto al Arco de Santo Domingo. Mayor información con el tutor Alberto Ávila al 099 11 97 795. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Así es, estamos ya de regreso junto a usted. Está en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Transmitimos en 100.9 FM desde Quito, aquí en la ciudad, en nuestra capital del Ecuador. En provincia o también a nivel del mundo puede escucharnos en www.casadelacultura.gov.es. Y continuamos con la información de país. Andrés, ¿qué tenemos? El Archivo Histórico del Guayas del Ministerio de Cultura y Patrimonio inauguró la exposición itinerante Tendencias Femeninas en el Guayaquil del siglo XIX. Esta exposición contempla muñecas con atuendos y peinados de la época. La exposición se originó a partir del trabajo de investigación sobre algunas de las mujeres destacadas de la historia guayaquileña que realizó la responsable del Archivo Histórico del Guayas, Delia María Torres, con información de los documentos que existen de los repositorios de la institución. La muestra itinerante que se realiza en el marco de la celebración de las fiestas julianas exhibe 15 muñecas con atuendos y peinados de la época, acompañadas de la fotografía de personajes históricos al que representan como Marieta de Veintimilla, Baltasara Calderón, Dolores Sucre, Rita Lecumberri, Ana Paredes y Esmeralda Alfaro. La diseñadora de modas Stephanie Muriagui, la diseñadora capilar Camila Guerrero y la fotógrafa Daniela Márquez se sumaron al proyecto y recopilaron en pequeña escala las tendencias femeninas de trajes y estilos de Guayaquil del siglo XIX. El Banco Territorial, el Ministerio de Turismo, la Cámara de Turismo del Guayas, el Hotel del Parque e Insta Guayaquil son las instituciones que apoyan esta cátedra viva de historia que contribuye al fortalecimiento de la memoria ciudadana y la puesta en valor de referentes históricos femeninos para las nuevas generaciones. Quienes deseen acercarse a esta muestra tendrán la entrada libre hasta el 31 de julio en el Parque Histórico de Guayaquil. En la casa. 7 de la mañana con 36 minutos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Academia Nacional de Medicina firmaron un convenio de cooperación cultural que les permitirá trabajar conjuntamente en actividades profesionales y académicas. Patricia Robalino con el detalle. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, recibió la visita del presidente de la Academia Ecuatoriana de Medicina, doctor Reinaldo Páez, y del doctor Guillermo Álvarez, miembro de número de la Academia Ecuatoriana, quienes vinieron con la finalidad de firmar un convenio de cooperación cultural con la institución que incluyen conferencias, mesas redondas, debates, publicaciones, proyectos culturales y sociales, además de promover la participación de los profesionales académicos y destinar espacios públicos para el desarrollo de proyectos y programas propuestos. Durante el diálogo que mantuvieron en su despacho, el doctor Reinaldo Páez, presidente de la Academia Ecuatoriana de Medicina, informó sobre esta visita. He estado conversando con el doctor Camilo Restrepo, un buen amigo y sobre todo una persona que nos abre las puertas para que con la Academia de Medicina podamos aprovechar el peso cultural de la Casa de la Cultura y podamos realizar labores conjuntas, conferencias, debates, presentaciones, publicaciones, a las que contribuiremos con nuestros colegas que son escritores, que son poetas, que son pintores, y desde luego aprovechar este lindo balcón que es la Casa de la Cultura para mostrarnos al país, para poder presentar programas de salud colectiva, luchar contra los infartos cerebrales, contra los ictus en conjunto, educando a la gente, educando a la sociedad, para que estos problemas que son tan masivos y tan dolorosos sean tratados. Sobre la firma de este convenio, el doctor Guillermo Álvarez, miembro de número de la Academia de Medicina, especificó lo siguiente. Sí, vamos a firmar un convenio entre la Casa de Cultura Ecuatoriana y la Academia Ecuatoriana de Medicina. El convenio consiste en unir fuerzas para realizar eventos culturales de médicos abiertamente a la ciudadanía y en favor de nuestra comunidad. De esta manera, las partes mediante este convenio se comprometerán a reconocer mutuamente reciprocidad para la ejecución de las actividades convenidas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalino. Siete de la mañana con 39 minutos, la segunda jornada del Cine Club de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrolló la tarde de este martes. En esta ocasión se presentó el film Memorias del Subdesarrollo de Miguel Coyula, un trabajo que habla de la revolución y el subdesarrollo del pueblo cubano. Es un momento determinado de un poco de indefinición en el campo político, y la Cinemateca quiso poner eso para a discusión y que se discutieran todos los puntos de vista. Hay opiniones ahí, es la opinión de, pienso yo, podríamos acercarlo o expresarlo como un anarquista, o sea, un individuo que no está de acuerdo ni con la realidad de donde nació, ni con la realidad nueva que se encuentra en el exilio. Y con esta idea se desarrolló la segunda jornada correspondiente al segundo ciclo del Cine Club de la Casa. Como lo comenta Gerardo Fernández, director del Cine Club, estas presentaciones están enmarcadas bajo el lema Latinoamérica, sur izquierda de sus derechas. Se busca analizar a la política desde posiciones claras desde hace 30 años y hasta la actualidad. Esta película está inspirada, es una versión de la segunda parte de la novela de Mundo de Noé. En el primer caso se llamó Historia del Subdesarrollo y aquí es Historia del Desarrollo. Está estructurada sobre la base no de la estructura clásica aristotélica, que es tan fácil de asimilar por el espectador, sino por la estructura de progresión acumulativa y el género pieza, que es más difícil. O sea, estructura como si fuera un documental. Es una película muy bien hecha, muy bien realizada, con grandes logros y demás. El segundo ciclo se inauguró con el documental nicaragüense sobre el gobierno de Daniel Ortega, denominado Palabras Mágicas para Romper un Encantamiento. Se continuó con instantes de campaña sobre los recorridos del entonces candidato y presidente Rafael Correa en su segunda campaña electoral. Mientras tanto, la tarde de este martes se presentó Memorias del Desarrollo, año 2010. El público se trasladó hasta la Cuba del año 59, cuando se inició precisamente un proceso de izquierda socialista que continúa hasta nuestros días. Así lo analiza el investigador de la Cinemateca Nacional, Paul Narváez. Es una película del 2010, le fue muy bien en festivales, es una película como muy crítica, también muy poco optimista en ese sentido. Es parte de este ciclo que se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire, entonces nos interesaba poner esta película en cuestión, que es una película cubana, para discutir justamente esto de las izquierdas y las derechas en América Latina, que es el tema del cineclub. Se viven tiempos confusos, llenos de retos y problemas complejos, pero también llenos de posibilidades desde lo político, afectivo y concreto. Se propone a través del Cine Club la visión y la convicción de que a pesar de todo, hay posibilidades de cambios reales, desde lo cotidiano hasta cambios y transformaciones reales. Es la historia de un cubano, gusano, digamos, de los que se les consideraba así, que vive en Estados Unidos, en Nueva York, es profesor, y ve la vida desde una manera muy, como te decía, muy poco optimista. Hay mucho debate, digamos, alrededor de lo que él piensa y de lo que fue la revolución también para mucha gente, ¿no? Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos en la siguiente jornada temática del Cine Club de la Casa, con la presentación del film Con mi corazón en Yambo, trabajo de María Fernanda Restrepo, este próximo 6 de agosto a las 18 horas. Yo le invitamos a una película nacional, una película sobre una injusticia que debemos que debatirla. Debatirla es una película que no se pone vieja, que es muy útil, que se vea y se juzgue esa injusticia que se cometió con los hermanos Restrepo. Se viene un peliculón en el Cineclub de la Casa, Con mi corazón en Yambo, de María Fernanda Restrepo. Es una película que es muy importante para la historiografía del cine nacional y siempre es importante poder ver en pantalla grande, y además va a estar María Fernanda acompañándonos para discutir sobre la película y conversar con el público. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Ahí lo tienen, amigos, la parte cultural, la parte de cine que siempre tiene nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. También tenemos que recordarles que hay algo también que va a arrancar desde el 18 hasta el 27 de julio en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco, y esto tiene que ver con las vacaciones con cine que lo realiza la Zonal Zo9 del Ministerio de Educación conjuntamente con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancarán en dos jornadas, desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana, y en la tarde estarán desde las 2 de de la tarde, ¿no? Así que muy pendientes las personas que también quieran venir a tener unas vacaciones de cine. Ahí tienen el Festival de Documental Educativo que tendrá lugar aquí en la institución. Y ahora cambiamos de tema para contarles que el ciclo de películas francesas, la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, presentará este miércoles la película Un Hombre y una Mujer, escrita y dirigida por el afamado director Claude Lelouch. A continuación, los detalles de este evento. Película francesa Un Hombre y una Mujer se proyectarán este miércoles en la Casa de la Cultura Núcleo Guayas. Continuando con el ciclo de películas francesas, la Casa de la Cultura Núcleo Guayas proyectará este miércoles la película Un Hombre y una Mujer, escrita y dirigida por Claude Lelouch. Este film cuenta la historia de Annie, una joven viuda que trabaja como script en la industria del cine y cuyo marido fue un doble en escenas de peligro, que murió en un accidente en el estudio de cine. Y Jean-Louis, un piloto de autos de carrera cuya esposa se suicidó después de que sufriera un grave accidente automovilístico durante las 24 horas de Le Mans. Lelouch en esta película consigue narrar de un modo original, seductor y cautivador el nacimiento del amor entre estos dos personajes. El director experimenta con la imagen y con la narrativa del film, consiguiendo configurar para aquellos años un producto diferente e innovador. Es destacable la calidad de la fotografía en esta cinta. Ha llegado a ser considerada por la crítica de cine como exuberante, debido a que ofrece secuencias entre tomas a todo color, en blanco y negro y sepia, además de sus encuadres, de sus escenarios y de sus preciosos paisajes captados en cámara por Lelouch. La película ganó muchos premios cinematográficos, incluyendo la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 1966 y en el año 1967 obtuvo 4 nominaciones a los premios Oscar de la Academia y ganó 2 de los galardones. La película Un Hombre y una Mujer, dirigida por Claude Lelouch, se proyectará este miércoles 17 de junio en el tercer piso de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, ubicado en la avenida 9 de octubre, 1200 y Pedro Moncayo, a las 18 horas. La entrada es gratuita. Para Casa de la Cultura reportó César Caizapanta. Siete de la mañana con 47 minutos. La noche de este martes 16, el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura acogió el Encuentro Internacional de Coros. Durante esta cita, con lo mejor de la música coral, se presentaron los grupos Coro Polifónico ARS Nobil de Chile, con sus siglas que hacen referencia al arte noble y propuesto por la Compañía de Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Era un sueño muy anhelado para mí, desde que conocí a Fernando Mosquera, el querido y admirado director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lo he cumplido ahora, ese sueño, después de haber estado pensándolo y soñándolo durante un año. Para mí es un placer y un privilegio estar aquí, que es un ícono de la cultura en América. Ese es el sentimiento particular que menciona el director del coro polifónico Ars Nobil de Chile, Francisco de la Lastra Súa, sobre su participación en conjunto con el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nombre de esta agrupación se deriva del latín que significa arte noble. Su objetivo es la difusión del canto coral, poniendo el trabajo al servicio de la comunidad y desarrollando una actividad desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Nuñoa, Chile. Sus presentaciones están vinculadas a ceremonias culturales, religiosas, encuentros corales y eventos en general, tanto en el exterior como en su país. Un grupo de personas que por afición a la música se han juntado, tienen distintas profesiones, distintas actividades y tienen también esta cosa que es el ímpetu de cantar, las ganas de cantar. Tenemos gente de distintos oficios que con mucho sacrificio ensayan, qué sé yo, y soportan al director. Así es, ellos viajan de distintas partes de la ciudad a la comuna de Ñuñoa, que es como una especie del cantón de ustedes, ¿no es cierto? Viajan ellos y estamos cada martes y cada jueves ensayando para poder mejorar. La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolló este encuentro internacional de coros con la participación del coro polifónico Ars Nobil de Chile, el coro de la Casa de la Cultura precisamente como sede, y su director Fernando Mosquera, quien nos comenta cómo fue la coordinación y preparación para presentar este evento. Hemos tenido la oportunidad de conversar con el maestro Francisco de la Lastra desde el año anterior y él nos ha hecho saber que quería venir a cantar en Quito y hacer una gira por Ecuador. Así es que bueno, ¿cómo no abrir los espacios de la Casa de la Cultura para los coros extranjeros, ¿no? Son coros de amigos, es un coro que tiene una historia también muy relacionada con el maestro Oscar Vargas Romero, perdón, que es nuestro fundador, nuestro director fundador. El repertorio de esta agrupación fue variado. Estuvo presente música sacra, profana y popular. Por su parte, el coro de la Casa de la Cultura presentó una variedad de temas para el público, con un compendio con este coro invitado. Tenemos un repertorio variado. Tenemos música americana, tenemos alguna cosa religiosa por ahí, música chilena y música, algunas cosas populares. Música popular, vamos a abarcar repertorio de religioso, música latinoamericana y ojalá que les pueda gustar también algún bis que vamos a hacer, que es un homenaje un poco a Ecuador y a Guayasamín. Vamos a hacer dos obras sacras, la que están escuchando ahora, uno de que está referente a la Segunda Guerra Mundial. De ahí tenemos el estreno de una obra muy conocida en homenaje a Don Medardo y sus players. El embajador de la República de Chile en Ecuador, Eduardo Tapia, visitó la noche de este martes del Teatro Prometeo y nos dejó su mensaje al compartir este acto musical, cultural. Agradecer a la Casa de la Cultura por darnos la oportunidad de tener este magnífico espectáculo, dos coros que vienen a mostrar todas sus capacidades musicales. Así que estamos muy contentos como chilenos de poder también transmitir esto a nuestros amigos del Ecuador. Y de esta forma se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el evento Encuentro Internacional de Coros con la participación de Ars Nobil de Chile y el coro de la CCE. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 51 minutos. Este viernes 19 de julio se realiza un tributo a la banda de rock argentina Versus Vergarabat, una fiesta al puro estilo porteño que unirá los ritmos más representativos como el rock, el tango, la cumbia, la chacarrera, la murga y el candombe. Para la temporada del mes de julio, llega al Teatro Demetrio Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el tributo a la agrupación argentina Bersuit Vergarabat. Bersuit Vergarabat es un proyecto que en mayo del 2018 cumple 30 años de historia, atravesando muchas etapas y situaciones variadas. Es un grupo representativo de Argentina, pues ha llenado el estadio de River Plate en el año 2007. Tardó 10 años en obtener el reconocimiento popular de la gente con la salida del disco Libertinaje, producido por Gustavo Santaolalla en el año de 1998. Este trabajo les permitió trascender y les otorgó el doble platino en ventas en Argentina. La agrupación tiene 13 discos en su haber, de los que se destacan Y Punto en el año 92, Asquerosa Alegría en el 93, Don Leopardo en el 96, Libertinaje en el 98, De la Cabeza en el 2002, El Baile Interior en el 2014 y La Nube Rosa en el 2016. En esta ocasión, y conservando el espíritu disparatado y excéntrico de la agrupación original, se viene el estallido. Viene a ser un show lleno de dinámica, vida y alegría. Tan necesario como esperado, convoca a toda la gente que gusta de la música de Bersuit Vergarabat a una fiesta al puro estilo porteño. Canciones espectaculares como Negra Mergüera, Yo Tomo, Mi Caramelo, Vuelos y muchas otras formarán parte de un extenso repertorio que se realizará este viernes 19 de julio en la sala Demetrio Aguilera Malta. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. En Quito. 7:55 PM. Desde este 11 de julio hasta el próximo 28 de julio, el Centro Cultural Metropolitano nos trae la muestra de arte identitario Ñuka Samai. Una muestra que nos une los conocimientos ancestrales con la contemporaneidad para así llevarnos a conocer la identidad de nuestros pueblos. Ñuka Samai, o Alma Mía, es la apertura floreciente que nos presenta el Centro Cultural Metropolitano desde este pasado 11 de julio hasta este próximo 28 de julio. Ñuka Samai nos permite adentrarnos en lugares y expresiones de los pueblos ancestrales del Ecuador. La vestimenta, la danza y la música se verán plasmado en 28 obras, las que han sido impregnadas sobre lienzos, grabados, acuarelas y cerámicas de 10 reconocidos artistas ecuatorianos. Antes de amar, vuela con el tiempo, mariposita. Para realizar esta exposición se ha venido trabajando desde hace algún tiempo atrás, pues ha sido un largo proceso de investigación y una minuciosa mirada a cada una de las obras. Las obras pasan de ser una representación gráfica a ser elementos de análisis investigativo, histórico, crítico, estético e iconográficos que buscan la reflexión de las diferentes formas de vida de nuestros pueblos. Ñuka Samai, o Alma Mía, estará acompañado de otras agrupaciones, tanto de ballet como de música, las que se han unido para rescatar y dar a conocer las expresiones de nuestros pueblos. En este evento contaremos con la presentación del ballet Ñunkanchi Ashpa, que mostrará parte de su repertorio de música y danza, y que además presentará algunas indumentarias de varios pueblos. Ñuka Samai se está presentando desde este pasado 11 de julio, y sus presentaciones continuarán hasta el 28 de julio, a partir de las 4:30 de la tarde. La entrada es libre. Vuela con el tiempo, mariposita, toma libertad. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Mariposita. Sí. 7:58, la Alianza Francesa junto al Clown Piloto Artes Escénicas nos presenta este jueves 18 y viernes 19 de julio la obra Backstory, una representación de clown, títeres y pantomima que nos contará la vida del payaso piloso. Clown Pilo es un equipo de artistas escénicos profesionales que elaboran proyectos sociales, obras de artes escénicas, intervenciones artísticas y campañas de capacitación a través del arte para brindar a todas las personas que deseen incurrir en el arte. Se han enfocado en trabajar con niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo, así como también adultos mayores, personas con discapacidad y público en general. Las herramientas artísticas que se utilizan generalmente en Clown Pilo es el teatro gestual, teatro clown, malabares, acrobacia corporal, mimo, música y máscaras. En esta ocasión nos presentan Backstory, una obra basada en hechos reales, donde el payaso piloso nos cuenta todo su camino recorrido en la vida por medio del clown, los títeres y la pantomima. El payaso es un ser que ha albergado en su interior desde su concepción. De esa manera, ha tomado el camino de reír, de disfrutar la vida y también morir cuando él así lo decida. Sin embargo, Piloso nos contará cómo en su camino le ha acompañado la muerte, con quien constantemente ha tenido conflictos y encuentros casuales. Backstory cuenta con la actuación de Fernando Acosta, la dirección de Daniel Vadillo y la producción de Marcela Camacho y Nora Rodríguez. Los boletos se encuentran ya a la venta vía online en la página tickets.teatrosucre.com. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos.